La idea de hoy era charlar con alguno de ellos. Y el que está comunicado ahora es un entrenador, ex gran jugador de la selección argentina durante muchísimos años, que conoce mucho el mundo del básquet de Brasil porque ha estado previo a esta gran movida de argentinos hacia Brasil. Y es nada más ni nada menos que el negro Carlos Romano. Hola Carlos, ¿cómo te va? Fabián Pérez y Diego Brunetti te saludamos. Diego, querido Fabián, para ustedes un gran abrazo y muchísimas gracias por acordarse. Siempre los escucho, estoy detrás de la nueva página de los felicité, me parece algo genial. Así que tengo el gusto de escucharlo. Sé que Jessica, su salud está perfecta, pero que la rodilla del gordo vaya hasta lista para el próximo 2014 y que tengan mucho, pero mucho salud. El gusto es mío de hablar con ustedes. Negro, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar siempre, por preguntar por todo, por preocuparte por todos y a la distancia por estar enterado de esta Liga Nacional que tanto querés, ¿no? Tanto uno la quiere, tanto uno la extraña. Los argentinos tenemos esa piel de competitividad que nos hizo cada vez más grande esta última generación que tuvimos, y creo que los que estamos detrás de esa línea nos volvemos cada día más competitivos, nos identificamos más y no podemos dejar de todos los días y varias veces en el día ver cómo está nuestra liga, que es tan respetada en el mundo. Así que un deseo grande también es que no decaiga, que siga siendo la gran liga internacional que es, porque así lo dicen los alrededor del mundo, y uno se siente orgulloso, no se siente que es parte de todo lo que hace el gran básquet negro. Carlos Romano, tucumano el hombre, ex integrante, como dijo Diego, de la selección argentina, yo creo que sigue siendo parte integrante de la selección argentina, así lo siente cada vez que juega el equipo. ¿Cómo estás ahí en Brasil? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu equipo? ¿Estás contento? ¿Cómo es la Liga de Brasil? Mira, en la última parte del torneo contento porque por ahí me pudo llegar un americano. Vos sabés que acá en Brasil los papeles para traer un americano son mucho más extensos que en la Argentina. El equipo entendió lo que uno quiere, yo me adapto a ellos, pero también se tienen que adaptar a un básquet que le es diferente. Y la ventaja de un club con una estructura para poder entrenar, para poder mejorar día a día, para poder trabajar en el gimnasio, para poder trabajar individual. La estructura que te presenta Lina es, si tenés ganas de trabajar, es mucho. Y con la llegada de este americano estamos a la espera de otro que no va a poder jugar como hasta el 10 de enero porque pertenecía de los papeles. Me voy sintiendo muy bien porque conseguimos victorias importantes y derrotas, ninguna de ellas fuimos apaleados, porque mi equipo tiene un promedio de 23 años. Hoy el 70% del equipo juega mañana la final de la Liga de Desarrollo, que ya está 22 años, contra Flamengo. Entonces me siento parte de ese trampolín que pegaron los chicos, porque es el proyecto que uno tomó. Y veo un 2014 con el equipo completo, con el sueño con el dirigente trazamos de primero no descender, acá hay dos descensos, y lo segundo tratar de entrar en el playoff. Ese es los objetivos de Minas para este año. Hubo elecciones y en teoría el año 2014-2015 el básquet va a tener un papel un poco más grande dentro de lo que es el club. Así que mucho más animado y mucho más ansioso, pero sin volar. Estoy contento con el trabajo que los jugadores lo aceptaron y cómo se dedican. y en una liga brasileña que a tu pregunta está muy dura, muy pareja, el que se relaja paga un precio caro. Los equipos grandes han perdido todos, y quizás hasta con rivales que no se esperaba. No creo, van en la fecha 9, ya no había ningún invicto, y perdés en tu casa y ganas afuera. Creo que se ha transformado en una liga bastante atlética, bastante fuerte, y estratégicamente van cambiando bastante la forma, sobre todo de plantear los partidos, de defender. Creo que es un país que va a crecer en básquet. Yo no creo, no tengo novedad, pero no creo que Brasil vaya a estar afuera del 2014. Y esperando la Olimpiada, creo que el básquet va a cumplir un papel bastante interesante. O sea, claro, están planeando las cosas para llegar ellos a las Olimpiadas. Eso es lo que uno puede leer, y lo están haciendo bien, ¿no? Fundamentalmente con una liga sub-22 que reemplazaría lo que para nosotros durante muchos años nos alimentó como teníamos. Negro, vos tenés mucha experiencia en Brasil, te ha tocado estar como jugador, has estado como entrenador en distintas etapas, no solamente ahora en la época de esta nueva Liga Nacional de Brasil. ¿Cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, el juego de Brasil? En los últimos años, ¿notás que ha habido cambios, que ha habido tendencias a ir modificando su estilo tradicional? Por supuesto. A ver, Flamengo es un equipo que yo lo enfrenté con 15 años, enfrenté cuando era entrenador acá. Hoy es otro, con la llegada de Nico, que está jugando bárbaro. Se recuperó Marcelinho, pero no es aquel equipo de bombarderas. Hoy juegan sus ofensivas y juegan los pick and roll y eligen para quién. Y defienden bastante duro. Si no lo hace uno, lo hace otro, porque tienen un equipo largo. Dimitri juega muy bien, que se supo que el año pasado a mí me gusta mucho, es el equipo de Rubén. Juega muy bien, el equipo lo deja, ustedes lo han visto. Un equipo que no me deja de sorprender nunca, es el Mérida, porque tenía buen plantel y hizo muy mal Paulista y ahora arrancó con todo en la liga. Me parece que primero mejoraron defensivamente, después que gente grande desaparece por todos lados, entonces la pelea en cerca del sexto se hace durísima para extranjeros, para brasileños, se hace muy dura. Por eso, si ustedes vieron Brasilia, el americano que metió Sergio, la verdad que es un fenómeno y va a marcar la diferencia. Realmente me gusta muchísimo, y los equipos que no están fuertes abajo pagan precios caros. Bauru, que no viene a jugar hasta acá, o por el caso de la Sudamericana, está lejos de los cuatro o de los seis primeros, sí. Pero con el transcurso de la liga va a llegar alto. Se corre, algunas veces se tira cosas locas, pero se juega mucho estratégicamente. Realmente han evolucionado muchos jugadores que no son grandes ni son jóvenes, pero que no tienen una participación de equipo. O sea, por ahí tomaban rebote y corrían, o eran bloqueos y después iban a rebote. Entonces, hablando de los que son cuatro, los que son tres y los que son cinco, el Baje Brasil para mí pasaba el 1, 2 y 3. Y hoy no es así, hoy ha cambiado. Por eso también hay gente como Flamengo, que bueno, está el asistente de Rubén, que ayer, estando en Río, mirando los partidos de la Sub-22, tuve la fecha de conversar con Rubén, que estaba viendo los futuros talentos que hay en Brasil, y siempre aparece, ¿no? Aparecen aleros de 1.5, 4 de 2.000, de 2.2, y entonces tenés para elegir. El problema es que todavía no trabajan en categorías menores como lo trabajan nuestros entrenadores, como a mí me tocó trabajar alguna vez en categoría de base, como le dicen acá. Claro. Pero los equipos que van mejorando se van recomponiendo con muchos chicos, va renovando con mucha juventud, que esa juventud ya nace con otra filosofía, ¿no? Defender un pick and roll, saber atacar un pick and roll, saber rotar en defensa, son las cosas que la nueva generación de Brasil, bueno, deberíamos saber, no tan largo, pero lo vamos a ver. Mientras Rubén está en la selección, son muchos los entrenadores que siguen la filosofía de Argentina, ¿no? En Argentina, pero, ¿estás con tu familia? ¿Estás solo? Gracias a Dios y la Virgen, estoy hace una semana con mi familia, porque elegimos venir, porque yo no puedo irme. Estoy viajando el 3 a la noche porque juego el 5. Y como estaban llegando los americanos, no tuve otra que volverme de las mini vacaciones y poder entrenar. Pero tengo la alegría de que está toda mi familia junta, así que estamos bárbaros. Sabes lo que es estar con la familia. Para mí es un placer. Sí, sí, sí. No sé si tenés que hacerle alguna otra pregunta más, Dieguito. No, bueno, sí, le iba a preguntar también por cómo está viendo la actualidad. Ya nombrabas a Nico La Provítola recién. ¿Cómo ves a los otros argentinos en la competencia? Mira, Nico ya es ídolo. Y ser ídolo en Flamengo no es fácil. No. Teniendo a Marcelinho, teniendo. Todavía Nico no tuvo la satisfacción de jugar con el alero de la selección de Marquinhos. Claro. O sea, y sé que está llegando a Tony Guayan, así que se bancó en los partidos solo, de 8 partidos, 9 que ganaron, quédate tranquilo que 7 lo ganó Nico. Ya es ídolo, ya entró por la puerta grande. Torres está jugando muy bien, que es una posición acá bastante difícil, porque hay cantidad y calidad. Leito Espinosa lo hace bárbaro, porque yo digo que es el peón obrero y que define, y que cuando no lo tenés en cuenta, hizo lo mismo que hizo con la selección en Venezuela. Claro. Y yo, está jugando bárbaro, y la sorpresa linda es Andrés Barrio, que le ha encontrado la vuelta, juega en posición 3 y te diría que está jugando entre 28 minutos por partido. Claro. Por defensa, por ofensiva, está jugando 28 minutos y eso es que me bueno. Me bueno, seguro. Es un chico que por ahí en otra liga no estaba consolidado y ya fue campeón paulista, salió campeón paulista, sí. con Bauru. Seguro, seguro. Era paulistano y eso entró como campeón. O sea, ya hay dos campeones: la Oveja, que fue campeón sudamericano, y el Tigre Ramírez, que fue campeón con Bauru. Ahorita, entonces, seguro. Nos respeta muchísimo, eso es muy bueno. Se abre un mercado, y siempre es bueno saber que te valoran y te respetan. Y si hay algo que te respetan, es el viaje argentino. Edito, nada, gracias. Queríamos estar con vos, desearte un buen año, un beso grande para esa familia hermosa que tenés. Para tus hijos, para tu señora, disfruta mucho de lo que te está pasando. Ojalá que puedas cumplir con tus objetivos. Sabemos que le vas a poner todo para que eso ocurra. El agradecido soy yo y Diego, Fabián, para sus respectivas familias, todos sus seres queridos. Yo siempre deseo lo que más anhelo y lo que no se puede comprar, ¿no? Es la salud. Es lo que deseo, porque me identifico con las personas que con salud le tenían al mundo, y eso son ustedes. Y por eso, Fabián, siempre te voy a felicitar por un programa diario, te lo voy a decir siempre, a tus compañeros del mediodía. Mándales un abrazo enorme a Leo Montero, que debe estar de vacaciones. Un abrazo enorme, porque toda la gente que hace básquet como vos en el día a día y nos informa, yo soy muy loco básquet, me gusta todo el deporte, pero mi pasión, gracias, es gracias. El básquet. Pero a toda esa gente le deseo una salud muy grande, un cariño a la familia, un beso, gracias, enorme, y no olviden de tomar una copa de champán a fin de año, por favor, se los gracias. Pido. Gracias. Sin champán a fin de año, salud, Bueno. Muchas gracias, saludos para todos. Gracias a ustedes, un abrazo enorme y un buen momento. Un abrazo. Bueno, era el Negro Romano.